Este programa llega a ustedes gracias a Florería Exclusiva, ubicada en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca Centro. Teléfono 55 29 62 32 24. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55 48 17 55 98 o 55 22 04 02 33. Buenas tardes a todos, a todas ustedes. Buenas tardes, Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli. Tu palabra, queremos escuchar, o queremos cuando menos que tu oído esté aquí con nosotros en esta palabra que estamos emitiendo. Y ahorita les digo quién está en compañía invitado en esta ocasión. Antes le daré nada más los datos de La Voladora Radio, que estamos en el 97.3 de frecuencia modulada y tenemos contactos en cabina. Teléfono 01-597-978-5252 y tenemos un WhatsApp. Ese WhatsApp se los mandamos también, 55 40 61 54 59. Y nos vamos rápidamente, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio y página web www.lavoladora.org. Y bueno, ahora sí les decimos quién está aquí en compañía nuestra en esta cabina del Llano en Llamas. Pues no es la primera vez que nos acompaña, pero sí es frecuente, tenemos una buena alianza, una buena relación, porque es un tema que ahorita, además, este y todos los temas que tratamos con esta persona son temas en este momento de prioridad, no de prioridad local, nacional, es de prioridad mundial. Buenas tardes, ingeniero Amado Fernández, director del Parque Nacional Iztapopo. Muy buenas tardes, Esperanza, a ti y a todo el auditorio. Pues hoy estamos para compartir información muy importante, desde luego, como hemos estado en otros programas. Y la intención, pues, es que vayamos llevando la educación ambiental a través de este medio a todos los radioescuchas de esta estación La Voladora Radio. Muy bien, gracias, gracias, Amado. Y quiero decirles que tenemos un pase doble para quien quiera ir a ver, a visitar, a tener, cuando menos ante sus ojos, un fenómeno natural precioso de esta región, de muchas regiones, pero de esta región particularmente, que es el avistamiento de las luciérnagas. Y tiene un pase doble para el Rancho del Valle y puede ir. Y les vamos a dar una pregunta para la persona que conteste al WhatsApp 55 40 61 54 59 o a la línea telefónica del 978 52 52, Rocío Castillo va a apuntar la respuesta de la primera persona que conteste correctamente una pregunta que aquí consultando con el ingeniero Amado, pues dijimos, por el tema que vamos a tratar, creo que sería conveniente. Tudy, ¿cuál es la pregunta? Sí, yo creo que hemos platicado de las áreas naturales protegidas muchas veces aquí. Aquí en Amecameca tenemos dos áreas naturales protegidas. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del presidente de México que decretó el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl? Ya está. A ver, ahí pónganse los adultos a la memoria o ahí a consultar. Hay muchas maneras de consultar actualmente y saber quién fue el presidente de la República que decretó el área, no es área natural protegida, sí, el área natural protegida Iztapopo. Así es que, pues échenle cuerda porque vamos a hablar de este tema muy importante, que es el 5 de esta fecha del 5 de junio. ¿Qué es el 5 de junio? Ingeniero. Sí, yo creo que en la introducción que dabas muy acertadamente, es una fecha muy importante, no a nivel local, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente y precisamente es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Es mundial? Sí, claro, es mundial. Es un festejo que se viene realizando desde 1974. Uh-huh. El 5 de junio de cada año, ¿no? ¿Hay algún acontecimiento especial por el que se decretó ese día especialmente Día Mundial del Medio Ambiente o nada más una decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, me imagino? Sí, fue un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente preocupados por el deterioro del medio ambiente, ¿no? Y actualmente pues ya creo que todos lo estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Ya había preocupaciones desde esa época y bueno, ahora lo que nos toca hacer pues es sumarnos, ¿no? Sumarnos a todas estas acciones que se establecieron en esa fecha y que el propósito pues es que nos sumemos, ¿no? Que toda la población, es una fiesta para el medio ambiente, pero es un día en el que se invita a que toda la población se sume con acciones en pro del medio ambiente, desde luego, en la conservación, sí, porque no solamente son las instituciones, el sector gubernamental de los tres gobiernos, sino es una fiesta para la población en general, ¿no? Todos aquellos que vivimos en el medio rural, todos aquellos que viven en las grandes ciudades, que aunque no lo ven o no lo sepan, pues se obtienen beneficios de los servicios ecosistémicos o servicios ambientales de todas las áreas forestales, llamando en términos más conocidos, ¿no? La gente que vive en la ciudad, desde luego de los alrededores aquí de los volcanes, se beneficia del agua, se beneficia de la purificación del aire, ¿no? Las comunidades más cercanas obtienen su agua para el consumo local directamente de los manantiales, ¿no? Directamente de los pozos. Entonces, hay una infinidad de servicios ambientales que nos generan todos estos espacios y que es importante sumarnos para cuidar nuestro medio ambiente. Sí, yo creo que, ingeniero, pues hace unos días, la semana pasada, o antepasada, pues sí, vivió de alguna manera la gente de las ciudades lo que es el deterioro del medio ambiente, esta quemazón que hubo en diferentes bosques que, bueno, había una foto de la República Mexicana que yo cuando lo vi así como todo el sur pacífico rojo, cómo se veía desde una foto satelital y entonces cómo se veía así toda esa franja casi casi de lo que es la sierra, ¿no?, que está en el Pacífico, todo incendiado, ¿no?, y partes de, ¿no?, y por supuesto en nuestra zona tal vez no lo vivimos con esa intensidad porque de alguna manera en el parque siempre ha habido como estas campañas, ¿no?, de estar pendiente de los talamontes, de los de la gente, de los descuidos que hay y que es fácil pasto. Y en esos días que estaba seco, pues prendían las mechas como terribles, ¿no? Y entonces las ciudades, todas las ciudades que están en el área metropolitana, sí sintieron mucho el efecto de estar casi asfixiándose, ¿no? Sí, es correcto. Hay dos imágenes, las dos son de la NASA. Y una es efectivamente de los puntos de calor que se ven, y efectivamente se ve como México como país está con puntos rojos por todos lados, ¿verdad? Que eran los incendios, ¿no? Y la otra es una imagen también satelital de la NASA, donde se ve la mancha de humo, ¿no? Cómo está cubierto nuestro país por humo, ¿no? Y no solamente fue aquí en la zona centro, ¿no? Sino era una faja realmente considerable, ¿no? De todos estos gases, al final de cuentas son gases y partículas suspendidas que estaban afectando pues el país, ¿no? ¿Y cómo se refleja esto? Pues desde luego en la salud, ¿no? Son los efectos dañinos. Y algo que comentaba precisamente hace unos 15 días que estábamos en el mismo programa, es que iba a haber, con las lluvias torrenciales, iba a haber arrastre de sedimentos, de todo lo que no... Como quedó el suelo desnudo, iba a haber arrastre porque no había que lo infiltrara. Y ayer estaba viendo por la noche un video de, si no mal recuerdo, ese Jalisco, donde el agua estaba escurriendo por las calles y estaba afectando las viviendas, arrastrando todo. Sí. Y es un efecto. Y es algo que ya lo había comentado y desafortunadamente el día de ayer sucedió. Y no solamente el día de ayer, Amado, también hace dos días antes, creo, un día antes, había visto la misma imagen en San Luis Potosí. O sea, también de coches que se arrastraron, y estaba pues en las noticias las lluvias torrenciales y todos los desfogues de agua a las ciudades que estaban inundadas también, ¿no? Y hoy en la mañana que escuché lo de Jalisco dije, bueno, mira nada más, o sea, se está cumpliendo la profecía, entre comillas, pues sí, no hay suelo que retenga, ¿no? Esas, y además con la gravedad de que arrastra más suelo, ¿no? Sí, el problema es ese, que no solamente es lo que se quemó, no, sino que causa más daño. Bueno, y para los que creen que no afecta lo que pasa arriba, pues ahí está un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces no solamente es la no infiltración de agua, ¿no? Sino que además está llevando al suelo, está llevando y está causando pérdidas económicas considerables, ¿no? Y esto va a suceder en muchas de las zonas donde hubo incendios de grandes magnitudes. Pero lo más triste para la temporada, yo creo, fue este accidente que se dio en la Sierra Gorda de Querétaro, en límites con Guanajuato, donde hubo un desplome de un helicóptero de la Marina con seis tripulantes, cinco elementos de la Marina y un compañero de la Comisión Nacional Forestal, que desafortunadamente perdieron la vida, ¿no? Entonces, los incendios forestales no solamente causan daños a los ecosistemas, a los bosques, a la selva, sino que lo más lamentable pues es tener la pérdida de vidas humanas. Porque están expuestas pues gente que va a combatir los fuegos, ¿no? Y incluso en algunas ocasiones son voluntarios, ¿no? Que no tienen a veces experiencia y no tienen pues la forma de protegerse, y sí, ¿no? Son muchas desventajas, pues la falta. Y ya cómo está repercutiendo la falta de nuestro cuidado hacia el medio ambiente que nos rodea, hacia la naturaleza, hacia el sentirnos parte de esta naturaleza, porque bueno, sabemos que allá por el siglo XIX, cuando empieza un poquito antes, el XVIII, el positivismo, que nosotros somos los amos del mundo y de la naturaleza y podemos hacer y deshacer lo que nos dé la gana, pues nos hemos convertido en una plaga bastante, bastante dañina, ¿no? Cuando dicen, es que los roedores son una plaga. Bueno, la plaga vamos a detenerla porque vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, vamos a darles algunos agradecimientos. Bueno, les queremos decir que está el médico veterinario Juan José Cataño Herrera, que tiene una veterinaria y da todos los servicios, todo lo que pueda necesitar un perro enfermo, que ustedes pueden llamar al celular 5548-175598 y 5522040233. Y pues hay un regalo para el público, un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Ya saben, se puede comunicar a el 5540-615459. En el mes de junio se tiene una campaña de esterilización a bajo costo. Comuníquese a los teléfonos de Beli Canino para más información. Es pues en el, aquí en el 5548-17-5598, ya sabe, en esta clínica veterinaria. Y siguen buscando a esta perrita que se perdió aquí en la segunda de Panoaya y San Francisco. Comunicarse al 5519-478700. Es una perrita chiquita y responde al nombre de Dulce. Sí, la foto se ve muy dulce la perrita, pues comuníquense con sus dueños que la andan buscando. Y pues seguimos con el programa, que es otro tema, ¿no? De ambiental, ¿no? La cuestión de los de la fauna canina, ¿no? Y los perros abandonados y bueno, todo esto. Es un tema muy importante también que tenemos que tener conciencia. Yo estaba revisando algunas notas de algunos medios y una de las causas de la pérdida de biodiversidad precisamente son las especies exóticas. Mm. ¿Sí? Y una especie exótica es aquella que no está en su medio natural. Mm. Y que es capaz de reproducirse y causar un daño. Mm. Entonces la fauna feral, como se le conoce a los perros que andan libres en el bosque, pues causan grandes desequilibrios también, ¿no? Uh-huh. Porque arrasan con la fauna. Uh-huh. Hay perros ya depredadores, ¿no? De en este caso de los teporingos, ¿no? Uh-huh. Hay videos donde muestran cómo varios perros buscan los teporingos y uh-huh. bueno, incluso se jalonean, lo destrozan, ¿no? Uh-huh. Pobre uh-huh. conejo de estos que son uh-huh. endémicos de sí. la zona, ¿no? Y emblemáticos, y además están en peligro también, tienen. Digo, no están en peligro de extinción, pero sí están bajo, hay que protegerlos, pues, ¿no? Sí, están bajo la norma oficial 059 como una especie protegida. Uh-huh. Y recordemos que la zona de los volcanes, bueno, todo el parque, tenemos una de las las mejores poblaciones, ¿no? Uh-huh. Comparadas desde luego con la Sierra del Chichinautzin, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos teporingos desde el Popocatépetl hasta el Monte Tlaloc, uh-huh. donde pues tenemos en la última actualización tenemos hasta 32 teporingos por hectárea en algunos sitios, ¿no? Entonces es muy buena, uh-huh. pero tenemos que seguir trabajando para conservar estas especies, precisamente uh-huh. hablando de una de las acciones para el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hagamos tiene que, o contribuye pues al cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Y yo creo que es muy importante esto, como hacernos cada uno reflexionar y esa autoconciencia. Por ejemplo, hay personas que, digo, lo hemos comentado en público, en privado, en chiquito, en grande, eso que van personas y a propósito dejan los perros, ya no los quieren, y los dejan, ¿no? Y los abandonan en el bosque, que con el tiempo se convierten en eso, en un animal salvaje, feraz, y que acaba con otras especies. Decir, bueno, ¿qué no es más fácil? Por ejemplo, que yo esterilice a mis perros, que busque un lugar de refugio para esos perros, o alguien que quiera un animal, porque también hay muchas personas que luego andan buscando dónde colocar un animal, y sobre todo estas campañas de esterilización masiva, que es urgente ya, ¿no? De casi casi, pues no se puede pues continuar así, ni se puede matar perros así nada más envenenándolos, y vamos a hacer una campaña de extinción, porque además eso vuelve a resurgir los animales, ¿no? Que andan en la calle, porque no hay una conciencia de que, o sea, no es matando como se resuelve el problema, es tomando medidas precautorias que poco a poco vayan disminuyendo esta especie, esta fauna, pues, la fauna canina, que sabemos que ya es una plaga, es peligrosa inclusive, por las enfermedades que puede transmitir, porque se puede atacar ya andando en montón, pues sí, son perros, ¿no? Y son animales y atacan a una persona, sí. Y es más fácil esterilizar que agarrar, lo facilito es agarrar y van a meternos a todos, ¿no? Pero tarde o temprano eso se revierte, porque otra vez vuelven a salir, y si esterilizamos, sí, acabamos. ¿No? Sí, es correcto. Son animales territoriales. Uh-huh. Entonces no llegan otros perros porque ya hay perros. Uh-huh. Y si quitamos esos perros, seguramente van a volver a llegar perros, ¿no? Así porque es. Colonizan el territorio. Uh-huh. Una acción que sí debemos tomar en cuenta y que debemos estar implementando es precisamente la esterilización, ¿no? De estos animales, ¿no? Uh-huh. Ser responsables, ¿no? Realmente si queremos, recordemos que es un animal, a final de cuentas, es un ser vivo. Claro. Entonces tenemos que ser responsables de nuestros actos, de nuestras acciones, ¿no? Uh-huh. Y si los tenemos, pues tenemos que hacernos responsables, cuidarlos, tenerlos en un lugar cerrado. Obvio que son animales, hay que tenerles el sitio limpio. Bueno, también responsabilizarse de la alimentación, porque claro. No es fácil tener una mascota, ¿no? Yo creo que los que nos gustan los animales sabemos que es una gran responsabilidad, ¿no? Pues tener un caballo, tener un burro, tener una vaca, comen. Sí. Lo mismo un perro come, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no es compañía, ¿no? Uh-huh. Hay que vacunarlo, hay que desparasitarlo para evitar precisamente la transmisión de enfermedades, uh-huh. ¿no? Muchas veces estos animales son los vectores, ¿no? Y hacer la fauna mucho más, ¿eh? O sea, un perro que vaya enfermo de hacia el bosque puede transmitirle a un coyote las enfermedades. Fíjate. Sí, entonces es algo muy de mucha seriedad, ¿no? Bueno, además de lo que comentaba, ¿no? De depredar, ¿no? Uh-huh. El que llega un perro y marca el territorio en una zona donde tenemos coyote, pues va a ahuyentar precisamente ese coyote porque está compitiendo por el territorio, ¿no? Uh-huh. Ya no se diga pues con los demás animales, ¿no? Uh-huh. Hay perros que se van sobre las aves también, ¿no? Entonces tienes claro. que tener mucho uh-huh. cuidado con eso, ¿no? Los gatos también son un problema, ¿no? Los gatos uh-huh. también son, si los educamos, si los enseñamos a estar en casa, si les da uh-huh. alimentación, los gatos no salen de casa. Uh-huh. Uh-huh. El asunto es que cuando no se les atiende como debe ser, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que una invitación sí sería esa, ¿no? Hacernos responsables de las mascotas. Si los queremos, todos buscamos a veces una mascota para tener su compañía. Uh-huh. Pero sí, démosles El cuidado. El cuidado que se merece. Sí, la atención y la todo. La atención, todo esto, ¿no? A ver, dinos otra vez la pregunta, ¿cuál es la respuesta de la pregunta para que se lleven un paso doble? Un paso doble, no, eso es una danza. Uh-huh. Ese es un baile aragonés, el paso doble, ¿no? Un pase doble para que visiten el Rancho del Valle en este recorrido de las luciérnagas. Eso sería el sábado. El sábado pueden ir, o bueno, también se pueden comunicar al Rancho del Valle, pero hay una pregunta que quien quiera llevarse ese paso, ese pase doble, visitar el Rancho del Valle, pues tiene que contestar. La pregunta: ¿quién decretó el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl? ¿Qué presidente? Bueno, ya lo tienen. Y vamos a entrar otra vez en la materia del 5 de junio. Amado, por favor, ¿qué acciones están programando? Si ustedes como Parque Nacional están implementando algunas acciones, ¿qué es el Día Mundial del Medio Ambiente? Ya nos comentaste que se hace en un marco de las Naciones Unidas en 1974, porque empieza ya, digo, que aunque unos pioneros como fue Miguel Ángel de Quevedo van viendo esta posibilidad de deterioro, inclusive allá por el siglo XIX, Malthus, que hablaba de que la Tierra de repente se iba a llenar de tantos seres humanos que no íbamos a caber. Y en ese momento todo el mundo le dijo que estaba loco, ¿no? Que eso era imposible. Y bueno, estamos viendo también ahorita que la generación de tanto ser humano, pues ya no tenemos posibilidades de ir a ningún lado, ¿no? Es correcto, ¿no? Los recursos naturales siempre han servido al hombre, ¿no? El asunto es que ahora la demanda es mucho mayor. Sí, cada vez que va en crecimiento la población, la demanda de recursos naturales, la demanda de alimentos, la demanda de servicios, la demanda de agua, la demanda de todo, hace que se tenga una presión mucho mayor sobre los recursos naturales. Y efectivamente nos lo estamos acabando. Tenemos que hacer algo para frenar esto. Nosotros, como Área Natural Protegida, trabajamos todo el año, ¿no?, en tratar de llevar temas de educación ambiental, de difundir las cuestiones preventivas de sistemas forestales, las campañas de reforestación. Ahora para los festejos del mes del medio ambiente, de hecho hoy empezamos con unas pláticas en Chalco, una feria ambiental. El día 5, el día miércoles, estaremos en la plaza, en la explanada aquí de Amecameca, en coordinación con la presidencia municipal, realizando una feria ambiental. Pasado mañana estaremos trabajando también en el Auditorio de la Juventud con una conferencia a las 11 de la mañana que tiene que ver con capacitar este grupo de guardianes de la naturaleza. Vamos a impartir algunas pláticas ahí para que se vayan involucrando y realmente sean los guardianes de la naturaleza con toda la información que deben tener. El día sábado se estará realizando una reforestación en el Cerro del Sacromonte. Estamos buscando, también es en coordinación con el Ayuntamiento de Mecameca, estamos buscando pues que sea un evento para hacer conciencia y como acciones del medio ambiente. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:32 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, otra información más antes de entrar antes de continuar con el tema de nuestro programa. Pues aquí Autobuses de Amecameca, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicita operadores para autobuses. Y los requisitos para el empleo: ser mayores de 21 años, licencia de servicio público, copia del acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales. La dirección es Avenida Juárez número 2, local B, aquí en el centro de Amecameca. Así es que si usted, joven de 21 años para arriba, está interesado en un empleo y en un empleo que tiene que ver con la conducción de un camioncito, pues vaya aquí a Avenida Juárez número 2, local B. Y también les queríamos pues comunicar aquí con el grupo de Neuróticos Anónimos, para que vaya si se siente mal, si acongojado, deprimido, estresado, que no es difícil en estos días tener todas tensiones, y pues vaya, hable al teléfono 30 92 12 46 de 7 a 8:30 de la noche, pues para que le indiquen el lugar en Chalco, en varios en Huitzilcingo, en la receptoría del menor en Chalco, también están en Miraflores, en varios lugares, varios municipios de esta región, en Ozumba, Valle de Chalco, Tlalmanalco. Pues vaya usted y infórmese el lugar de mayor cercanía a su domicilio. 30 92 12 46 es el teléfono, le atienden de 7 a 8:30. Y bueno, les damos el teléfono aquí de La Voladora: 55, es el WhatsApp, 55 40 61 54 59, para que nos diga quién fue y bajo qué presidente de la República fue el decreto de Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, o al 978-5252. Estamos esperando a ver su respuesta, a ver qué tanto se la sabe. Luego a veces se nos olvidan esas historias, ¿verdad? Y es que es importantísimo, porque estar tan cerca de un ícono del paisaje natural mexicano, tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer su importancia. Claro. Por ejemplo, casi nadie sabe, ingeniero, que el Sacromonte es parque nacional. Sí, es correcto. Muchas personas saben que es un parque nacional y que aplica normatividad federal, que es un área natural protegida decretada el 29 de agosto de 1939. Fíjate. Y con una superficie de 45 hectáreas, ¿no? Todo el cerrito es área natural protegida federal. Es de las más pequeñas, yo creo, que hay en el país. Hay pocas, pues, de estas áreas que tienen esa característica. Sí, mira, esta es una de las más pequeñas del país. No es la más pequeña, desde luego. Uh-huh. El año pasado que anduve por Saltillo en una reunión de Mariposa Monarca, me enteré que existe el parque más pequeño en San Luis, que es el Parque Nacional El Sabinal, que tiene solamente 8 hectáreas. Y 3 sabinos. Sí, pero es un relicto que queda en medio de una población. Uh-huh. Y entonces me quedé así de impresionado también. Uh-huh. De saber, porque también fue por decreto presidencial. Y es un montecito también. Es un bosquecito de huehuetes con manantiales. Entonces, mira, tiene una importancia. Ah, qué bonito. Pues desde luego por el servicio ambiental que brinda, ¿no? Entonces, ¿Cuántos? ¿8 hectáreas? 8 hectáreas, el más pequeño. O sea, que tú lo puedes entrar y ver la salida del otro casi, ¿no? Sí, es correcto. Es como nuestro parque aquí. Es pequeño, pero no menos importante que el Iztaccíhuatl, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De hecho, son complemento, ¿no? Porque el Cerro Sacromonte, parte del objetivo, además de la cuestión tradicional que se tiene del turismo religioso, también es un mirador hacia los volcanes, ¿no? Antes, uh-huh, que tenían más nieve que ahora, o ahora cuando está despejado y tenemos nieve, de ahí se pueden apreciar perfectamente tanto el Popocatépetl como el Iztaccíhuatl. Como que es la vista clásica, ¿no?, de los volcanes, es ahí desde el Sacromonte. Yo digo, porque yo a veces, todos, muchos hemos estado ahí, y cuando ves, parece que estás viendo un paisaje, no sé, que se hizo en la época de la colonia o en el siglo XIX, porque así te quedan exactamente en medio de los dos volcanes. Ahí está el Sacromonte, ¿no? Así es, correcto. De hecho, el turismo religioso se complementa con el turismo naturaleza, ¿no? Porque parte del decreto, uh-huh, habla de eso, ¿no? De con un mirador donde se aprecian las majestuosos volcanes, uh-huh, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Y efectivamente, ahí tienes una vista impresionante, ¿no? Entonces, las personas que no lo conocen, los invitamos a que lo conozcan, uh-huh, y que desde ahí seguramente van a tener una postal impresionante para el recuerdo. Claro, pero además que cuando vayan, y eso yo creo que se los hacemos a todos, y no porque sea 5 de junio, sino eso lo tenemos que practicar todos los días, no tirar basura. Por ejemplo, algo que nos duele mucho en la fiesta, bueno, del Señor del Sacromonte, vamos de rodillas, subimos, hacemos. Y luego, ¿qué pasa? Que dejamos, digo, tanto la Villa de Guadalupe como todos los santuarios que hay en México, vamos a venerar a la Dios, a la Deidad que está ahí presente, y lo dejamos esos hechos un cochinero. ¿Cuál es el respeto al lugar sagrado? ¿No? Se pregunta uno, ¿no? Debemos recordar que la tierra también es nuestra madre, ¿no? Claro. Y también la debemos respetar, claro, y cuidar, porque de ahí vivimos. También nos da de comer, nos da todos los servicios ecosistémicos que aprovechamos. Y hablando de basura, hay una... Ayer me sucedió algo curioso porque estuve en La Joya, en el Iztaccíhuatl, uh-huh, y una persona me reclamó porque no tenía botes de basura. Y preguntando por bote de basura, le dije: señorita, si usted trajo la basura, usted llévesela, es claro, usted. Ajá. Yo creo que es una de las acciones que debemos hacer nosotros cuando visitamos algún sitio, ¿no? Claro. Llevarnos nuestros residuos y depositarlos en un sitio de disposición final, ¿no? Uh-huh. En donde haya contenedores, que no debe ser lo correcto, ¿verdad? Llevarla a nuestra casa y desde ahí esperar que pase el camión para que el camión la lleve a un sitio de disposición final. Pero además, separarla, ¿no? Sí, claro. Esas son acciones que nosotros, uh-huh, podemos hacer y que no nos cuestan. Que además, digo, también como hay lógica que debemos de tener, o sea, es muy difícil que vaya un camión de la basura hasta La Joya, ¿no?, a recoger los residuos de nosotros. O sea, creo que es más fácil que cada quien bajemos nuestra basura que estar esperando, no, que aquí hay basureros, y entonces que venga el camión de la basura. ¿Cuándo va a subir un camión de la basura hasta la cima? De casi, digo, no es la cima, pero es un lugar ya de una altitud muy considerable, ¿no? Y que además eso es un gasto muy grande, muy oneroso. No cuesta nada. No nos cuesta nada más que un pequeño, ahora sí, atención. Es correcto. En nosotros mismos, ¿no? En lo que hacemos. Sí, claro, es una acción en la que todos debemos tomar conciencia. Si no queremos dejar nuestra basura, pues no la llevemos, ¿verdad? Pues llevemos nuestros alimentos preparados desde casa, nuestros recipientes reutilizables, ¿no? Uh-huh. Que es otra acción que debemos hacer, ¿no? Para uh-huh. no estar generando tanta contaminación visual y basura y todo esto, uh-huh. es que empecemos a reutilizar nuestros enseres, ¿no? Nuestros sí. vasos, nuestros termos, uh-huh. nuestros toppers, volver a la canasta para el mandado, la bolsa esta de plástico. De Istle, también, las bolsas. Son acciones que debemos hacer. Que además eso le da empleo, por ejemplo, a nuestros artesanos, ¿no? Desde el tejido de las canastas, el tejido de las bolsas de yute, de Istle, todo. O sea, son cadenas de producción y de sostenimiento, ahora sí, del bien común, del bienestar social de todos, pues reciclando, ¿no? Nuestros, no digamos nuestra riqueza, sí, nuestra economía, ¿no? En favor de todos. Sí, es correcto, y eso indirectamente pues estamos contribuyendo, ¿no? Yo he visto ya algunos anuncios en algunos establecimientos donde ya te cobran la bolsita, donde bueno. ya te dicen que no dan popotes, uh-huh. y eso me da mucho gusto, porque al final claro. de cuentas toda esta basura que está llenando los océanos es precisamente porque se va para allá, ¿no? O sea, no lo vemos, nosotros no lo entendemos. Pero todo desemboca en el mar. Pero sí nos quejamos cuando hay inundaciones y tapan las coladeras. Y entonces le echamos la culpa al gobierno, porque el gobierno fue el que no hizo bien las cosas, ¿no? Cuando realmente se pudo evitar si nosotros hacemos todo este tipo de acciones desde casa. Pero además, Amado, si nos damos cuenta, si reflexionamos un poquito más, esta inundación de basura plástica que ya nos está ahogando, no tiene más de 50 años, o tiene escasamente 50 años. Todavía yo me tocó ir al mandado con mi canasta, con los cucuruchos de papel para envolver muchas cosas que nos los daban en bolsitas de papel, ¿no? O sea, en 50 años hemos creado este basurero inmenso. El planeta lo hemos convertido en un basurero. ¿Vamos a aguantar 50 años más? Yo creo que es menos tiempo, ¿eh? Yo creo que debe ser de unos 25 por acá, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, porque ya hice mis cuentas rápido. Sí. Y creo que sí, de unos 25 años para acá es cuando estuvo mayor auge el unicel, las envolturas en papel, todo uh-huh. esto, el PET. Antes, las botellitas de agua. De hecho, empezó con las gaseosas en bolsas de plástico, ¿no? Después empezó a salir ya el PET. Y ahora tenemos basura por todos lados. Vamos al corte, regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues me decías, Amado, que hay algunas cosas que quieres puntualizar, pues, para este día 5 de junio. Sí, hay mucha información, hay muchos estudios que hablan, pues, del deterioro del medio ambiente en general, ¿no? Hay datos, pues, ya de científicos que han hecho mediciones, uh-huh. ¿no? Y entonces se ha determinado que al menos hay 5 impulsores directos de deterioro de la naturaleza, ¿no? Y son sobre los que tenemos que estar actuando, ¿no? Uno de ellos, o el primero de ellos, sería los cambios de uso de la tierra y el mar. Y decimos, ¿y el mar? Pues sí, también el mar, ¿no? Tenemos impactos, ¿no?, en las zonas marinas, ¿no? Uh-huh. El otro es la explotación directa de organismos como la totoaba, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que se está extrayendo en grandes cantidades para el tráfico del buche, ¿no? Para uh-huh. exportar de forma ilegal a Asia, ¿no? Y que eso, pues, está llevando de corbata a la vaquita marina, ¿no? Que está al borde de la extinción también, sí. Por prácticas ilegales, uh-huh. y bueno, que están afectando a las cuestiones marinas, ¿no? El otro fenómeno del que ya hemos hablado mucho, pues, es el cambio climático, uh-huh. que eso sí, sí se ha contribuido mucho con los combustibles fósiles, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí recordemos que también nuestro experto en energía nos decía, pues, no usemos vehículos, grandes vehículos, ¿no? Usemos uh-huh. vehículos pequeños, consuman menos uh-huh. combustibles, uh-huh. ¿no? Son acciones o el compartir el auto, ¿no? El, uh-huh. el utilizar transporte público, la bicicleta, ¿no? Yo uh-huh. creo que con eso vamos nosotros contribuyendo a cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? La contaminación, aquí, pues, de todos los tipos, ¿no? De los suelos con tanto agroquímico, ¿no? Uh-huh. Las aguas, las descargas en barrancas, en ríos, uh-huh. por las grandes empresas. Y yo creo que la otra, y lo comentamos al inicio, las especies exóticas, ¿no? Estas uh-huh. especies exóticas al reproducirse, y hablamos, pues, de infinidad de especies, ¿no? Hablamos uh-huh. de los perros, por decir algo, ¿no? Pero hay también pastos uh-huh. que desplazan, ¿no? Hay especies como la casuarina, mm. el eucalipto, ¿no? Fueron mm. especies que en su momento se consideraron, bueno, ahora sabemos que son exóticas, ¿no? Mm-hmm. Entonces hay una serie de factores, sí. que están acabando con otras, ¿no? Entonces todo eso, y a veces en las campañas de reforestación decimos, ah, sí, arbolitos, y no preguntamos cuál es el adecuado, ¿verdad? Claro. Entonces eso introducimos una especie exótica, y una especie exótica es aquella que no está distribuida en el sitio uh-huh. donde nosotros la queremos poner, ¿no? Cuando hablamos, hay dos términos que, para que quede muy claro, lo que es cuando decimos endémicas son las que son originarias de ese lugar, y las exóticas son las que llegan de fuera, y a veces cuando llegan de fuera acaban con las originales y después causan muchos desequilibrios. Sí, desplazan sí. las originales, y efectivamente causan un desequilibrio enorme, ¿no? Porque no solamente desplazan a la especie. Sí. ¿No? Sabemos, por ejemplo, que hay hongos muy asociados al oyamel, por ejemplo, que uh-huh. es nuestra especie de aquí en las zonas volcánicas, ¿no? Endémica. Sí, si traemos otra especie que desplaza al oyamel, no solamente va a desplazar al oyamel, va a desplazar al hongo también de que está asociado, claro. Bueno, que está en el abajo la jorasca uh-huh. y todo esto, y al rato quienes vivían del hongo, de las mazorquitas, por ejemplo, pues al rato ese hongo también va a desaparecer, y entonces ya se creó un problema, claro. social, cultural y uh-huh. económico, ¿no? Porque claro. de alguna otra manera, los productos que no están cuantificados como no, o los que no están cuantificados como no maderables, de alguna otra manera contribuyen a las poblaciones locales, ya sea para el consumo, para el uso, uh-huh. o para una forma de ingresos temporal en algunos uh-huh. casos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo veo en estos últimos días, después de toda esta contaminación y la humareda que hubo, pero que además fue un fenómeno, creo que se dio de alguna manera a nivel muy extendido, no solamente en México, abarcó algunos otros países del mundo, en California, o sea, las quemazones fueron así por todos lados. Y entonces esto como hizo surgir un movimiento de jóvenes a nivel mundial también, ¿no? Que hay ahorita llamamientos, movilizaciones, marchas, que creo que están llamando a una gran movilización a nivel mundial para la conservación, porque finalmente ya no están luchando por un mundo si va a ser socialista o capitalista, sí, va a ser correcto. Un mundo que va a ser necesario vivir, ¿no? Están luchando por la vida. Eso es como el planteamiento más radical, luchar para poder seguir existiendo, ¿no? Porque sí, en lo que tú dices, 25 años... Si seguimos en este ritmo, ¿qué nos espera? ¿No? Sí, es correcto. Sí, de hecho, los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente para este año, el lema sería Unidos por un planeta sin contaminación del aire. Uh-huh. Ese es el tema de este año y es sobre el que estaremos hablando, ¿no? Y si bien hubo mucha preocupación en los días que tuvimos contingencia ambiental por toda esta... Uh-huh. masa de aire que incluso aquí en Ameca se vio y no sí. se había visto. Uh-huh. Hubo muchas inquietudes de gente que quiere reforestar. Pero entonces sí preguntemos, busquemos información correcta. Claro. Porque no además de que introducimos especies exóticas, muchas no resisten. Por ejemplo, uh-huh. voy a ir al extremo, ¿no? Si queremos plantar un cedro rojo acá en esta zona, una especie que es tropical, la queremos traer un clima frío, sí. pues la vamos a sacrificar, va a ir a morir. Uh-huh. Entonces busquemos una especie adecuada. Desde luego tiene que ser nativa, busquemos especies de México. Somos uno de los países, el país más rico en cuestión de especies sí. de pinos, ¿no? Entonces, plantemos pinos, plantemos encinos. Claro. Cedros rojos en algunos casos, ¿no? Pero no plantemos pirules, por ejemplo. O sea, como se dicen estos que luego, el eucaliptos. O eucaliptos, ¿no? Entonces, plantemos especies que sean las idóneas, ¿no? Si vamos a plantar en un camellón, pues busquemos una especie que... estemos seguros de que no nos va a ocasionar un daño, ¿no? a la infraestructura, que son muy pocas, ¿no? Uh-huh. Los que causaban mucho daño eran los eucaliptos, ¿no? Uh-huh. Ahora podemos plantar un fresno, podemos poner un cedro blanco, este que crece derechito, que comúnmente se la conoce como cedro panteonero, ¿no? Uh-huh. Busquemos la especie adecuada al sitio. ¿Encinos también son de aquí? ¿Hay especies de encinos? Sí, también sí, somos también, los más ricos. Nuestro cerro Sacromonte tiene relictos de encinos que son nativos y lo que queremos es rescatar esos encinos del Sacromonte, ¿no? Y estar plantando encinos para tener un bosque de encinos. Estamos propagando semilla nosotros en un viverito que tenemos, uh-huh. precisamente para plantar en el Sacromonte. El año pasado con la asociación que trabajó en Sacromonte, plantamos encinos y pegaron los encinos. Fíjate. Es cuerco sí. rugoso el que tenemos ahí. Entonces, uh-huh. estamos con esa intención, no traer los que además ni pegan por el tipo de suelo, ¿no? Claro. Sino llevemos los que son adecuados. Uh-huh. Con un buen trabajo de cepeo, ahorita que hay humedad, que uh-huh. ya llovió afortunadamente, y que eso nos va a ayudar mucho a que ya no haya incendios al menos el resto del año. Uh-huh. Aprovechamos la humedad, uh-huh. pero hagamos un buen trabajo, hagamos una cepa con las dimensiones adecuadas. Si plantamos un arbolito, hagamos uno solo, pero hagámoslo bien. Claro. No nos pongamos metas de árboles, porque no funciona. Uh-huh. Plantemos árboles y hacemos uno muy bien. Y hagámoslo bien, no queramos plantar 100 porque no los vamos a hacer, ¿no? Claro, además porque hay toda una método de cada tanto, qué tanta distancia debe de tener uno de otro, o sea, a qué profundidad debe tener la raíz, bueno, son muchas cosas, perdón, si ya, adiós. Oiga, nadie nos contestó, nadie nos dijo la respuesta, ya nadie la dijo, ¿verdad? Se queda. Entonces, para el siguiente, a ver si alcanzan a las luciérnagas. Bueno, ni modo, despedida. Híjole, tenemos que hacer mucho más difusión del área natural protegida. Gracias, el ingeniero Amado Fernández, director del Parque Nacional Popo. Gracias por estar presente. Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Y viene otro programa. Contraportada. Va.